Y lo que también se viene aquí en Espacio Vieraba, como tantas actividades, después te voy a contar un poquito lo que pasó el viernes, que fue una jornada hermosa, y lo podemos charlar ahora porque además fue integrante de ese equipo. El curso Cosmética Natural y Botiquín Herbario va a estar a cargo de nuestra amiga Liliana Hernández Coronado, terapeuta natural, cosmetóloga, comiatra e integrante de Tepatiki. El curso, que tiene 3 meses de duración, brindará bases para la elaboración de cosmética natural casera y preparados herbarios para la ciudad, la salud, no, para la ciudad también, cómo no. Está con nosotros Lili, buen día, ¿cómo anda? Hola Fede, buen día a todos. Bienvenida, ¿eh? Gracias, gracias. Bueno, contemos un poquito, a ver, porque esto va a ser, no es un curso más. No. Por lo menos para nosotros, porque es abrir todo un área, ¿no?, de trabajo. Claro, es una formación, básicamente, porque vamos a tratar muchos temas de forma teórica, que es en lo que se va a dividir el curso, va a ser una parte teórica donde vamos a hablar de dermatología también. O sea, vamos a empezar hablando no médicamente dicho, porque yo no soy médica, soy terapeuta. Pero sí, en la formación, cuando estudié cosmetría y cosmetología, tuvimos una materia que se llamaba dermatología, donde nos ponían cosas básicas, cosas que sí podemos tratar desde la piel, porque hay otras que son todo lo que pasa en la piel es un síntoma de algo interno. Pero hay cosas que se pueden aliviar. Entonces, por esa razón es que vamos a partir desde los fundamentos o las cosas básicas de lo que es la dermatología. Después de ahí vamos a hablar de lesiones, que cuáles son las lesiones que puede tener la piel. Después de ahí vamos a hablar de todo lo que es la gama de elementos naturales y minerales que podemos utilizar. Se abre la parte práctica, donde cómo vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido teóricamente, porque no solo nos vamos a dormir a escuchar solo teoría. Sí. ¿Por qué lo abrimos en 3 meses? Porque es mucha información, muchísima información que es imposible retener. Anteriormente hice cursos intensivos donde la gente salía entusiasmada pero cansada mentalmente, sí, y a veces físicamente. Hasta perjudicial, porque termina, claro, siendo peor que no hacer nada, porque el agobio de la sobreinformación a veces no, tampoco ayuda. Exactamente, y eso es lo que me decía la gente. La verdad es que estuvo buenísimo, pero es mucha información que no se logra retener. Y la idea es hacerlo 3 horas semanales para que tengamos tiempo de estudiar, de aprender, de reflexionar y de formular preguntas para la siguiente clase, porque lo principal no es que yo vengo a darlo, es que mucha gente que viene también ya tiene bases. Claro. Entonces venimos a realimentarnos, pero a ver cómo se pueden mezclar las ideas que traiga la gente con los conocimientos que se van a impartir para que se puedan aplicar. Algo súper importante que va dirigido a todo el público. O sea, hubo una persona que me preguntó que si vamos a hacer fórmulas veganas. Sí, vamos a hacer fórmulas veganas, pero también vamos a hacer fórmulas con ceras, con cera de abeja, que no terminaría siendo vegano. Siempre dando la oportunidad de que cada uno pueda formular como quiera, y eso es lo que se va a aprender. También me preguntaron que si el curso tenía, si dábamos los materiales. Sí, se van a dar todos los materiales, la materia prima y el material documental, que es muy importante. Y todo lo que preparemos acá se lo van a llevar a su casa. O sea que más o menos vamos a estar preparando 20 cositas, un poco más, pero como mínimo 20 que se van a llevar a su casa, y también cada uno va a presentar en su fórmula final. O sea, ¿cómo prepararía una fórmula para lo que haya, cómo podemos decir, lo que más le inquiete? Bien, bueno, si yo veo el costo, digo, no es costo, acá es una inversión, porque si se está llevando 20 productos, ya está cubierto prácticamente la inversión mensual, que es de $800, además de la formación, de irse con la capacidad de seguir produciendo, ¿no? Exactamente. La idea es algo que escuchaba, que me dio mucha risa, que venía escuchando la radio, que Mercado Libre Sustentable. Sí, sí, sí. Bueno, en realidad, la idea o nuestra idea, que también hablábamos con Agus y con Lau, es que la gente pueda realizarse sus propios productos, más allá de que luego lo vea como un modo de entrada de ingresos. Pero que sí que sepa que todo lo que tiene a su alrededor sirve para poder cuidarse. Entonces, no era salir y decir, vamos a armar un curso donde nos forremos de plata y todos seamos felices. He visto varios cursos que son muy cortos, no acá, por supuesto, en Buenos Aires. Sí. Y digo, ¿cómo pueden cobrar eso? O sea, ¿cómo la sustentabilidad tiene que estar al alcance de los que tienen más plata? Claro. ¿Por qué? Sí. Entonces, ¿por qué nosotros que tenemos ese conocimiento no la podemos desdoblar y poder transmitir a todos? A todos, todas y todes. Uh-huh. Sí, esa es la tarea. Hemos hablado y se ha instalado de alguna manera la expresión soberanía alimentaria. Exactamente. Pero soberanía de la salud sería un paso al que tenemos que apuntar, por lo menos a que empecemos a hablarlo, porque además, primero, uno podría, digo, es contradictorio, pero la imagen que tenemos es que ahora se vive más tiempo y que en todo caso habría la salud ha resuelto muchos problemas, pero a la vez vivimos más, pero más enchufados a fármacos, más dependientes. Exactamente. Como tú lo has dicho, la soberanía de salud. Hay algo que con lo que vive en todo el capitalismo a nivel global. Vive de la enfermedad, no de la salud. Porque la salud se promueve. Y si la salud se promueve, no hay enfermedad. Si nosotros nos alimentamos bien, digamos, alimentar bien es saber qué es lo que estamos comiendo y saber qué nos estamos poniendo en la piel. Entonces, ya desde alimentarnos bien, nuestra visión del mundo cambia. O sea, eso es un hecho. Porque no es lo mismo venir todos los días decir, bueno, sí, me como 2 kilos de hidratos de carbono y ya me llené, pero no me estoy alimentando. Claro. Bueno, lo mismo también con la salud. Si nosotros sabemos que a nuestro alrededor tenemos, qué sé yo, acá tenemos un montón de plantitas, jarilla en Dolores, tenemos cola de caballo, tenemos melisa, y todo está en el... así, caminas en el monte, cualquiera que vaya a caminar al monte se va a encontrar con un montón de plantas que pueden servir para ser preparados para el cuerpo, pero también para tomar, para prevenir enfermedades, para curar enfermedades. O sea, por ejemplo, tenemos la corteza del chañar acá nomás. Y cuando tenemos tosecita con flemitas, bueno, la podemos utilizar. Y todo eso, bueno, si todos logramos, si todos queremos aprender eso, lo podemos hacer de una u otra forma. Y con eso, ¿sabes qué? Que también decía Joseph Paimes, que vino en el tiempo de la vez que vino, los laboratorios no existirían. Claro. No. Sí, bueno, esas son parte de las largas, extensas tareas. Estoy viendo, cada tanto me doy, sobre todo el fin de semana, un ratito por lo menos para ver alguna cosa. Conté de la serie colombiana, Frontera Verde. Sí. Wow, es tremendo, impresionante, tremendo. Recomendadísima. Sí, tremenda. Y ahora encontré otra colombiana, se ve que están haciendo algunas cosas interesantes, que se llama Siempre Bruja. Uh-huh. Y es también una afrodescendiente que en el año 1600 y pico, ahí en Cartagena, es quemada por bruja en la Inquisición, y bueno, hace un conjuro con un brujo que termina yendo al futuro, a nuestra época, a cumplir una misión, ¿no? Uh-huh. Y es muy interesante también porque las brujas de esta época, que se van conectando en secreto, porque no pueden ser, ya aprendieron, sí. Están, digamos, ocultadas en la Facultad de Biología, de Medicina, se ocultan ahí para poder seguir trabajando con las plantas, pero permitidos, ¿no? Si no, no se las permitía. Exactamente. ¿Cuántas personas que son farmacobiólogas, y te lo digo cuántas porque ya conozco como 20 personas, que se están dedicando a todo lo que es botiquín herbario y a todo lo que es cosmética natural con matrícula? Uh-huh. Y está buenísimo porque el poder tener esa mirada es una mirada fabulosa. También médicas que conozco que fui conociendo porque empezaron a consumir los productos. Yo tengo una línea de cosmética natural que se llama Tepatiki y empecé en Buenos Aires. Las personas que me contactaban eran médicas. Directamente iba a entregar productos a la Facultad de Medicina. Y ellas empezaron a activarse aprendiendo fitoterapia. Atienden a sus pacientes les recomiendan medicina. Tuve también la oportunidad de convivir con una chica enfermera que llegó después de un festival que hubo en Cosquín y se enfermó, traía una disentería, se había enfermado por tomar agua. Entonces yo le dije, mira, tómate estos y en 3 días, en ese momento que lo único que tenía era diente de león. Dije, bueno, toma diente de león, cola de caballo, si no te compones, vamos al hospital. A la noche ya sentía mejor, prefirió seguirlo tomando, el tercer día no tenía nada. Sus compañeros con los que fue al festival seguían y 2 terminaron en el hospital. Entonces ella me dice, mira, yo soy enfermera, era de las primeras personas que decía, ay no, llegaban los abuelos y me decían, con el tecito de ellos, ay, esos abuelos con el tecito, y yo me vengo a curar acá con una infusión. Mira qué importante es eso, ¿no? Que los propios que estaban inclinados a netamente la ciencia, ahora están recordando el saber. Y eso es fabuloso que lo podamos retomar, porque muchos dicen, o tenía también otra charla con una persona muy procapitalista, me decían, bueno, pero si todas las personas empiezan a hacer sus cosas, las personas que trabajan en los laboratorios van a ser despedidos y entonces no van a tener trabajo, y entonces todo lo que dices del trabajo, la gente, los despidos, acá no funciona. Le digo, no, al contrario. No, le quiero contar a esa persona que ya está despidiendo a la gente del laboratorio. Claro. Y seguimos enfermos, dependiendo de la medicina que nos venden los laboratorios. Exactamente. Bueno, además de que esa charla siempre la tenemos con el tema del neoliberalismo, es si nosotros pudiéramos modificar, si pudiéramos entender que recordar la naturaleza, volver al campo, a la siembra, a la comunidad, y siempre lo voy a decir y a Fede seguro que también vamos a estar de acuerdo con eso, al buen vivir, entonces no tendríamos que estar padeciendo de eso. Padeceríamos de otras cosas, obvio, pero de eso no estaríamos sufriendo de si vamos a comer. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, bueno, y ahí venimos con la luchando por la soberanía alimentaria. Sí. Bueno, de esto fue lo que estuvimos hablando el viernes, porque el viernes tuvimos esta primera capacitación que nos reunimos productores y también comunicadores de Punilla para lo que va a ser Tierra Fértil, la vuelta, el retorno del programa de la agricultura familiar de la provincia, al cual, como decíamos el viernes, entendemos que es un desafío civilizatorio que estamos enfrentando, que es equilibrio o desequilibrio, volver a encontrarnos con la naturaleza y con nosotros mismos y con nuestra soberanía, o, bueno, esta aniquilación que nos estamos haciendo unos hacia otros en un dominio de la naturaleza que no tiene fin, porque no tiene límite, puede ir por mucho más todavía. Me queda, Lili, conversar algún día, o si me querés por ahí aproximar, no hemos charlado por fuera de esto, pero nos intriga mucho lo que pasa en México. Obviamente que entiendo que esto que vos expresás, si uno piensa en el sentido común acá en Argentina, dice, entiende que México tiene esa reserva cultural prácticamente del planeta. México, Bolivia, Ecuador, Perú. Uno identifica la cultura incaica, la cultura maya, azteca, que todavía permanece. ¿Cómo está México hoy? ¿Qué desafíos? ¿Qué posibilidades se abren también con el cambio de gobierno? ¿Cómo lo sentís a esto? Mira, México tiene muchos años que no vivo en México. Tengo 13 años ya viviendo en Argentina. Pero sí, más allá de eso y en el contacto que tengo y en las lecturas, México siempre ha sido un país muy clasista, de una mente colonizada importante. Pero de grandes activistas. O sea, grandes activistas como la comandanta Ramona, que para mí es un ícono en el feminismo y de la lucha indígena, y el comandante Marcos, bueno, salen del EZLN, sí, y otros más. Creo que es muy complicado hablar de México, es muy complicado en cuestión de país, porque si bien la izquierda ha ganado, tiene muchos más palos que en cualquier otro país. Claro. Tiene Estados Unidos para empezar. Porque, ¿no? Primero, exactamente, siempre le han dicho que es el patio trasero de Estados Unidos. López Obrador tiene muchas buenas iniciativas, pero tiene que ir derrumbando muchas cosas, muchas fronteras y barreras, porque las barreras la misma gente le está poniendo. Estoy hablando gente de clase media baja. No estoy hablando de los que tienen mucha plata, ya sabemos hacia dónde van. pero mucha gente que vive en zonas marginales que no confía. Lo que pasó cuando ingresó, por ejemplo, que cerró los ductos de nafta porque se le estaban robando. Y no es que se le estaban robando de recién. Toda la vida estuvo robando. Y Pemex, por eso siempre se estuvo declarando en quiebra. Sí. Porque siempre hubo fuga de combustible. Siempre hubo tomas clandestinas. Cuando decide el cerrarla y surtir con tanques a las estaciones de servicio, toda la gente salió a decir López Obrador, pero sin entender cuál era el trasfondo. Se vendían millones de dólares en eso. Cuando era una petrolera no puede ir a pérdida, nunca puede ir a pérdida. Se la quería privatizar, por lo menos en 94 que vienen. Exactamente. ¿No? Entonces él no quiere, obvio. ¿Qué es lo que pasa? Es eso, son pequeños granitos que él va haciendo para ir deteniendo, que se van poniendo trabas, porque también detrás de esto, de mucha corrupción, hay el narcotráfico. Claro. Existe el narcotráfico, sí. El cual, también es algo, un tema súper delicado y muy complejo, porque no es decir, una fórmula y termina el narcotráfico. Y no, porque todos están corrompidos, desde el Ejército Nacional, la policía, me acuerdo mucho también de el doctor Mireles, que creó las fuerzas antinarcóticas, porque él tuvo temas con el narcotráfico, y todo el pueblo, o todos los que reunió para poder luchar contra los narcotraficantes, era como una fuerza paramilitar. Las cuales le dijeron al gobierno, no, si no la bajas, te bajamos. Y tuvieron que ceder. ¿Y qué pasó con esa fuerza que él creó? Él terminó en la cárcel, las fuerzas según se mantuvieron y se mezclaron con quién, con el narcotráfico. Claro. O sea, muy complejo. No sé si han logrado leer a Cecilia González, una periodista mexicana que radica en Buenos Aires, se la recomiendo mucho. Ella tiene varios libros sobre narcotráfico, ahora escribió un libro que se llama Mi gran pueblo argentino, que también se lo recomiendo. Cecilia González siempre dijo que era muy irresponsable que Patricia Bullrich o el gobierno de Macri hablara del narcotráfico como en México, cuando no tienen ni la más pálida idea de cómo es el narcotráfico en México. En México sí. Es uno de los países con mayores muertes a nivel Latinoamérica después de las dictaduras. 100.000 muertes cuando empezó 2006, cuando empieza Felipe Calderón, que anuncia la guerra contra el narcotráfico. 100.000 muertes y desapariciones. Estamos hablando de una catástrofe, ¿no? Exactamente. Y que se pueda, imagínate que hablar al aire de cómo desintegran los cuerpos, porque nunca van a encontrar, porque se desintegran totalmente. Entonces, imagínate López Obrador. Pasando primero fueron 72 años del priismo. Termina el priismo. Vienen 12 años del Partido de Acción Nacional con Fox y con Calderón. Luego viene este hombre que terminó de destruir completamente México, Peña Nieto. Sí, y de pronto cae en paracaídas López Obrador, que a México no le quedaba de otra. No, claro. Ya no tenía otras opciones de voto, volver a votar al PRI. Se sospecha que había ganado en 2006, estuvo un mes reclamando el fraude. Exactamente, pero ya no había vuelta. O sea, ya no puedes votar a los que vendieron y arruinaron al país, y a los que, si bien mantuvieron el dólar, porque hoy México tiene un dólar a 19 pesos, peso mexicano, lo estuvieron manteniendo a nivel país, sumió al país en la pobreza. Sí, nosotros también tuvimos 1-1 y 50% de pobreza, 52%, así que no garantiza nada. Así. Pero también López Obrador viene también como una reacción frente a que tengan a Donald Trump, porque no hubiera sido lo mismo tal vez con un presidente como el mismo Barack Obama. Cuando viene Trump y le dice, ustedes los empieza a despreciar de una manera explícita, ya tener a un Peña Nieto ahí es como una burla, ¿no? Exactamente. Igual, vuelvo, hay mucha gente que hubiera preferido otro Peña Nieto, imagínate grado. Pero afortunadamente, dentro de todo, de toda esa lucha, se están viendo cosas como la ayuda a las personas o a los que menos tienen, cosa que no se veía en otros gobiernos. y cosas de los que ya sabemos, y lo mismo que pasa acá, ¿no? Los que tienen no quieren que otros tengan. Él está tratando de ver la redistribución de la riqueza, que está siendo un poco complejo, pero bueno, empieza a presentar proyectos y sus toda su línea de Morena, en realidad, porque ya dejó de ser el PRD hace mucho tiempo, trabajan sobre lo mismo. Sí. Entonces, bueno, también hubo una ley donde inmediatamente al asumir de prohibición de los transgénicos, también ha hablado mucho sobre la despenalización de las drogas, porque es la única salida, también lo que habló Pepe Mujica lo hizo, que es sacarle el negocio. Exactamente, bueno, eso fue su promesa de campaña y sigue en pie. Algo también muy lindo, bueno, que siempre ha sucedido en el sur del país, desde que el EZLN estuvo y hasta que se fueron, que quedaron las cooperativas, en el sur, lo que es Chiapas, no se utiliza transgénico. Los propios indígenas no utilizan los transgénicos porque ellos tienen sus... siembran a las laderas de la sierra. No hay mucho campo plano. Entonces, al sembrar en ladera, bueno, siembran y no permiten que entren semillas transgénicas. Claro. Y eso es una maravilla, que en el sur, que en Oaxaca, en Chiapas, no lo permitan, y que también se mantenga mucho la cultura de, volvemos a lo mismo, de la hierba, de curar con las hierbas. Inclusive, no sé si llegaste a ver, López Obrador estuvo con varios indígenas que le hicieron limpias indígenas reales. No estamos hablando de un show mediático, sino eran limpias. No, fue muy fuerte esa asunción. Sí. ¿Por qué? Porque él quiere retomar todos esos conocimientos ancestrales que nunca se perdieron. Yo todo lo que sé de hierbas fue una transmisión de mi abuela, de mis tías. Yo crecí con hierbas, me curé con hierbas. Y sí, dentro de todo está presente, ¿no? Desde algún lugar... La cultura nativa está ahí presente, por ahí un poco más mezclada en la cultura cotidiana, digamos. Exactamente. ¿Sí? De hecho, hay un mercado en México que se llama el Mercado de Sonora. El Mercado de Sonora es el lugar idóneo para ir a buscar cualquier hierba. O sea, uno va y le dice al señor que está vendiendo, que es un mercado así como de las películas, bueno, me duele la panza desde hace un mes, y ahí mismo le hacen un preparado de hierbas que es fabuloso. Pero sí, esos conocimientos no se pierden, se tratan de continuar de generación en generación. Los huicholes siguen resistiendo a pie de guerra casi, y yendo a todo el mundo para poder seguir manteniendo su ruta, de esa ruta que hacen, que es para la siembra, que es para el bienestar del pueblo, que van desde una provincia, van desde un lugar a otro lugar y vuelven. Y lamentablemente las personas inconscientes que piensan en la espiritualidad, que por ir y levantar un peyote van a ser mejores, bueno, están acabando con todo lo que es, en los mundos le llaman mezcalito, en México es el peyote, y empiezan a cortarlo mal. Entonces, eso también está atentando contra los huicholes. Pero bueno, todo eso está lo contempla López Obrador, y que ya para mí, que un presidente contemple y esté dentro de su lista de prioridades los pueblos indígenas, es una maravilla. Sí, sí. Lili, bueno, tengo mensaje para vos también acá. Yo también tengo acá de Laura. Dice, buenísima iniciativa de Lili. Altamente recomendable la profe por todo lo que sabe y por todo lo que brinda. Ay, gracias, Laura. Paula dice, qué interesante escucharte, Lili. Además, una comprometida con muchas causas. Gracias por estar ahí. Qué buena columnista del programa Sección Latinoamericana. Me encanta tu sabiduría y amor por lo que haces. Salud por el buen vivir. Gracias. Decía Paula. Bueno, Lili, entonces este curso que va a estar arrancando, ¿cuándo? El 9 de septiembre arranca, nos vamos a ver todos los lunes hasta noviembre, 3 horas diarias. Y bueno, me pueden llamar al 1136-969149. Ya tenemos varios inscritos, que eso es una alegría que nos da. Pero pueden seguirse inscribiendo, no hay límite en el cupo. Buenísimo. Bueno, ahí estaba Lili. Gracias, ¿eh? Gracias, gracias, Fede, Renata, Nehuen. Vamos y a ver, todo el público. Gracias, vamos a tener que ir armando la columna semanal, ¿eh? Porque acá hay una multitud pidiéndola. Bueno. Gracias. Nosotros continuamos entre mate y mate. Mire, con que nos